todo ha sido en vano por culpa de mi estupidez. Siento que he dado demasiado sin pedir nada a cambio, tan solo por creer en ti. Siento que la vida se me va, que no hay razón para soñar, que esta vida no me sirve si no estás. Dime que no es así, dime que vivo en ti. Dile a mi corazón que la vida no soy yo, que tú eres solo un